tiene tu mirada de ángel, me la das a mí. Si tus miradas de amor me gritan que soy, toda la noche te hace soñar. No tengas miedo y dale paso a mi amor. También te amo y no puedo más. Muchachita hermosa, aunque no lo dices, yo sé bien que siempre es así. Yo sé que me quieres, muñequita triste, tu mirada de ángel me la das a mí. De amor me gritan que soy, toda la noche te hace soñar. No tengas miedo y dale paso a mi amor. También te amo y no puedo más.